a ese instrumento que hoy lo acompaña ya hace muchos años, que se abrazó a él y que él dice que por más que no lo tenga acá, nos contaba que es parte, él siente y me imagino la conexión que logra. Hablabas de algo que me parece que es importante, esto de que un amigo vecino de la vuelta te comparte el bajo. Julio se llama. Mira, y en realidad hay algo que remarca, antes no era tan común instrumentos. Llegar a un instrumento era toda una odisea. No. Incluso la primera vez que intenté comprar un instrumento no había, fue inaccesible. O sea, no había un bajo colgado ahí que decía, che, de estos bajos, ¿cuál más o menos me puedo comprar? Porque tengo tanta guita. No, habían dos que eran carísimos. Claro. Y punto, y había que seguir ahorrando. Pero bueno, fue re loco y tuve suerte por eso, porque aparte de mi, quien después se convirtió en un súper amigo, Julio, dejó de tocar el bajo, así que el bajo pasaba más horas en mi casa que en la de él. Y yo siempre me encargué de... Soy como medio jeringa con los instrumentos, me gusta tenerlos limpios, me gusta tenerlos con las cuerdas nuevas, me gusta que esté calibrado, que funcione bien, que ande todo, que no haga ruido, así que siempre me encargaba de eso. Aprendí a hacer eso. Y aprendí a darle uso al bajo, porque en esa época, como siempre cuento, por ahí le cuento a alumnos míos chiquitos, no había información. Yo no sabía afinarlo al bajo, eso era re loco. O sea, yo tocaba el mi de la guitarra y sabía que el bajo, que la cuerda, el mi y el bajo tenían que sonar parecido, pero más grave. No sé si estaba perfectamente afinado. Mira, ¿y eso de qué estamos hablando? Adolescencia, más o menos. Y tenía 13 años, ponele. Tenía 12, 13 años, sí. Y cuando empezás a tocar el bajo, ¿empezás a ver bajistas cómo tocaban? Digo, ¿siempre fue autodidacta la... Sí, al principio fue así, como así, pero siempre fui mucho de ir a ver bandas, siempre, de pibe. De hecho ahora viene al festival que están organizando Patagonia Rebelde, viene Caramelo Santo, sí. Que una parte de la banda se llamaba Los Perfectos Idiotas. Uh-huh. Y los Perfectos Idiotas cantaban tu mamá es mi novia, hey, hey. Y cuando yo era muy chiquito, yo tenía, muy chiquito, 13, 14 años, yo los iba a ver, viste, nunca miraba tanto para afuera. Y ellos editaron su primer disco en vinilo. Claro, ellos, como Caramelo Santo o como... Sí, Perfectos Idiotas. Goy lo tiene en la casa, tiene el disco ese. Mirá. Tiene el vinilo. El de Los Perfectos. Sí, de Los Perfectos, sí, sí. Mirá. Y vos sabés que a mí, y eso ya me empezó a acercar muchísimo a la música. Y después empecé a ir a ver música instrumental, viste, que era re loco. Este loco está hace 10 minutos está colgado haciendo un solo de guitarra. Y así de a poco me empecé a acercar al instrumento hasta que, como te decía, conseguí el propio, que sí, me lo regaló mi vieja, que era un instrumento que estaba hecho pelota. Y de a poco lo fui sacando, me lo robaron, me lo robó un alumno. No. Sí, si algún día escuchás. No me di cuenta y cuando volví del baño a la habitación el loco no estaba, yo pensé que se había ido, no presté atención al bajo más. Una anécdota. Después tuve otros bajos. Pero ese primer bajo no está, se fue con... Se fue, era un bajo marca Cook, tipo Les Paul, negro, que costaba muchísimo afinar y el loco lo calzó, lo habrá necesitado y se lo llevó. Cuando charlaba esto de cómo esto acercamiento al bajo, todo, porque me imaginaba en aquellos que también, de repente, eso de tener un instrumento significa toda una conducta. Sí. A veces no se da cuenta o no se remarca. El otro día venían chicos que hacen todo con aprendizaje con instrumentos de viento y decían que aprenden también a cuidarlo, a dónde van, tratan de llevarlo porque saben que es parte de su conexión terrenal, si se quiere, en algún punto. Claro. Y entonces quería ver cómo era también tu este viajar con ese instrumento, porque a veces uno no se dimensiona lo importante que significa. Y además acabas de decir algo, muchas veces veo, lamentablemente se ha multiplicado en las últimas épocas, esa la palabra robaron el instrumento de tal persona y esa persona buscándolo. Sí. Porque realmente quizás no se dimensiona que ese instrumento es parte de una vida, de toda una historia. Sí, igual. Está bien lo que decís, pero es relativo. Es un instrumento. Mirá. O sea, es el instrumento que tenés en ese momento. Yo creo que laburando y metiéndole muchos años llevo tocando, Logré conseguir instrumentos que están buenos, otros no tanto. Mi trabajo es un contrabajo de estudio nomás, así, de medio pelo. Tengo otros instrumentos, como te digo, que están buenos, pero si les pasa algo, bueno. Hay que seguir. Hay que seguir. Siempre seguir. Hace poco se me rompió un instrumento que me costó muchísimo comprar, que me acuerdo que lo compré vendiendo cajitas de madera a locos que hacían chocolate. Mira. En Mendoza, y no sé cuántas cajitas de madera le vendí, no me acuerdo. Pero alcanzaste a comprar el instrumento. Pero lo compré. Y acá en Viedma se me rompió, loco. Y fue un bajón. Ah, viste que al final entonces hay algo. Claro que hay algo. Pero en un momento dije, bueno, se rompió el bajo y se lo mandé al loco que me lo hizo y le dije, Javier López se llama, un luthier impresionante que vive en Mendoza, y le dije, mira Javier, se me rompió, o sea, ya no se puede calibrar, no afina, el bajo está roto. Me dice, bueno, mándamelo, vamos a ver qué hacemos. Y bueno, y ahí con partes de uno y partes de otros viejos y otras partes y cosas que fuimos comprando, me hizo uno nuevo y es el que estoy usando ahora, de alguna manera. Así que de alguna manera volvió eso, ¿viste? A eso me refiero, digo. Era nada más que un instrumento. Como vos decís, un instrumento súper importante, ¿viste? Porque yo me paso muchas horas cuando lo bajo. Pero he superado un poco ese miedo a que le pase algo, a que me lo roben, a que desaparezca, a que se me caiga y se parta. Y no sé. ¿Se presta el instrumento? Sí, absolutamente, se presta el instrumento, se presta. Se presta porque es eso, justamente. O sea, si lo sacás del lugar, es un instrumento. Y hay alguien que lo necesita. Y yo siempre presto mi instrumento. En la sala de los chicos hay instrumentos míos. Mis bajos los presto, por ahí me cuesta un poco con algún bajo prestarlo, viste, porque soy medio jeringa. Ajá. Pero poner el otro día tocó un amigo, Juan Silva, ahí en el cultural. Sí. Y vino y me pidió la caja y me la pidió una semana antes y se la llevó. Sí, se presta. Me ha pedido el fretless, viste, que para mí el fretless es como, viste, una cosa. ¿Qué es el fretless? Contémosle al que está escuchando. El fretless es un bajo de 6 cuerdas que tengo yo, pero no tiene trastes, no tiene marcas. No tiene culo. No tiene, no, claro, sí, culo tiene, pero y es bastante grande. No tiene marcas, significa esas rayitas que uno ve ahí. Esos pedacitos de metal que tiene, que no los tiene. Que a uno que no sabe lo ayuda mucho a ubicarse, pero el que claro, toca el instrumento, claro, no necesita de esas. Sí, necesita de tu oreja. Que no es poco. Pero lo vas adquiriendo. Es algo que es como una especie de gimnasia. Es como salir a correr, cada vez correr más lejos. ¿Cuándo se llega al fretless? ¿Después de cuánto tiempo de tocar el bajo? Porque no es el primer instrumento que uno agarra. No. Mira, igual tuve un alumno en Mendoza que su primer bajo fue un fretless. O sea, que el loco arrancó con eso porque escuchó a Pastorius y dijo, yo quiero tocar un fretless. Yo llegué al fretless una vez que ya me sentía seguro con el otro, ¿viste? Claro. Una vez que me di cuenta que yo podía estar tocando, cantando y ya no estaba mirando más el bajo, dije, che, a ver qué pasa con el fretless, si pasa lo mismo, y no pasa lo mismo. Mirá. Viste, te empezás a dar cuenta que desafinás, que tocaste en cualquier lado, que el bajo es re jodido porque está un poquito desafinado y ya te caga todo, que se toca diferente. ¿Cómo sos cuando vas a escuchar a algo y de repente sentís que hay algo desafinado? ¿Te pone mal? ¿Te predispone mal? Porque hay algunos que cuando están... Qué pregunta. Sí. A veces sí, a veces no. Mira, te cuento una anécdota. Porque hay algunos que no lo toleran, ¿viste? No puede ser que estuvo tocando todo el tiempo desafinado. No, pero es según. Para mí a veces corresponde a una estética. A veces muy actual y a veces muy vieja. Una vez cuando con el valor he tenido 20, 22 años, le empecé a ayudar a un amigo también, Gustavo Bruno, mendocino. No empecé a ayudar, empecé a ir a donde él ponía sonido y yo iba, viste, me metí a ver, para aprender un poco cómo era esa otra cosa del sonido. Uh-huh. Y habían dos guitarreros ahí, dos locos que tocaban cueca y, bueno, de todo un poco folclore. Y mi amigo, Gustavo Bruno, un excelentísimo guitarrista de jazz, le dice, disculpe maestro, la guitarra suya está desafinada en el la, ponele. Y el viejo le dice, no, mijito, esto es así. Viste, Claro. Esa cosa. Porque a veces nos educaron que debería ser así, en realidad podría ser de otra forma también. Absolutamente. ¿No? Me parece que es un desafío. Pero con toda la música pasa eso. Y si vos lo trasladás a todo, todo se convierte en un instrumento. Entonces la plataforma que vos usás, o el elemento que usas para hacer música, no es importante. Hermeto Pascual hace música con agua, y Squall Pusher hace música con computadora. Entonces, no importa si usé lapicera o si usé esto, no importa. La música, el elemento, ese es el medio para hacerla. Yo elegí el bajo porque, bueno, en ese momento era chico. Te atrapó. Dijiste que la vibración. Y me atrapó. Sí, el grave en el pecho me atrapó. Y no escucharlo tan claramente fue re loco eso, ¿viste? ¿Te pasa eso? Es como una cosa. Claro, increíble. ¿Viste? No escuchaba la nota, pero sentía que algo me decía en el pecho. Y me costó un huevo aprender a tocar el bajo. ¿Sos docente de bajo? Tratás de compartir tus conocimientos. Sí, trato de compartir. Y lo que te ha dado la vida de cómo compartir, sí, el instrumento. Porque sí, a veces hay docentes que son, bueno, si no haces esto, pibe, sí, no podés. No. O piba, ¿no? No, mira, me pasó algo re loco. Cuando viví en La Plata empecé a estudiar artes plásticas y lo tuve a Manuel Rubín, de profesor. Y yo le decía a Manuel, loco, ¿qué tengo que hacer? Y el loco me decía, no sé, hace algo. Pero yo le decía, pero ¿cómo empiezo? No sé, empezá. Mirá. Me dice, ¿pero por dónde? Y no sé, me dice, qué sé yo, buscate. O sea, eso es lo que rescaté de la forma de dar clases. O sea, un docente diferente, digamos, un docente de acompañamiento. Después, ¿qué te hacía? Te decía, bueno, ahí donde estás, fíjate que podés hacer esto. Claro, o no, por ahí me decía, parece que acá está como sugerida una figura humana y ahí hay como una sombra. ¿Querés que veamos cómo se hacen las sombras y cómo se van definiendo eso de la figura humana? Y con el bajo enseño... Yo enseño de la misma manera, o sea, yo es muy raro que tenga preparado una clase, es muy raro que le diga a alguien que está haciendo algo mal, y me dejo llevar por lo que está pasando. Yo no le puedo enseñar a alguien que viene a tocar cómo toco yo, o cómo pienso yo que, che, a vos te convendría tocar así, y fíjate si te parás de esta manera y subiste el bajo un poquito, porque no, la música no es así, ¿no? Mirá. El universo musical no habla de esas estupideces, digamos. Uh-huh. Que sí o sí hay que entrar por tal puerta y que sí o sí hay que salir, claro, de tal manera. Claro, para mí, a mí la música me dice cosas más importantes. Siempre digo lo mismo. El primer disco lo saqué pensando, lo grabé pensando, diciendo, che, acá tengo que hacer arreglos, voy a hacer arreglos en 7, acá voy a hacer contrapuntos, acá voy a meter esto. Escribía los arreglos al que tocaba el vibra. Al batero le decía, acá tenés que hacer esto. Y entonces, en un momento, cuando lo terminé escuchándolo, me dije, estaba muy preocupado por lo que pensaba el otro en ese momento, ¿entendés? Mira. Porque como era todo instrumental, estaba muy preocupado por lo que pensaban mis amigos, que tocaban mucho, ¿viste? Y este disco no, me lo grabé para mí. Y el tercero también, me lo grabé para mí. Me gustan a mí, es música. Uh-huh. Ahí estoy yo, no hay ninguna pretensión de nada. ¿Y cómo es esto de Mendoza a Viedma? O la comarca, digo, se compone en los dos lados y me imagino que se compone diferente. Sí, el primer disco lo grabé viajando. Tuve la suerte así de viajar durante muchos años, mucho tiempo, tocando, laburando así. ¿Viajar es contratado? ¿América y Europa o viajar sí, es Argentina? Sí, América, Europa, Asia. Mirá. Argentina. ¿Asia también? Sí. Bien. Y bueno... No me gustó esa vida, entre paréntesis. El primer disco lo grabé así, viajando, esperando, siempre esperando a alguien. Y el segundo y el tercero los hice acá en Viedma, encerrado en una piecita muy chiquitita, gracias a mi primo Gastón Larrey, uh-huh, que me facilitó sus cosas para hacerlo. Aprendí a manejarlas, viste, me metí un par de meses, a ver cómo se hace esto, cómo lo puedo hacer con un cable, con de estas máquinas. A ver si puede ser, y sí, pudo ser. Tiene la calidad que tiene, ¿viste? Uh-huh. No es una super calidad, ¿viste? Pero yo lo escucho bien y a mí me parece agradable. Y está bien, es así como aprendí a hacerlo. Ahí está bueno. Dicho, y bueno, en lo próximo, ¿estás en plena construcción de un nuevo disco? No, acabo de sacar dos discos sí. nuevos, uno en colaboración con Manuel Rubín, que falta uh-huh. su parte, que se llama Tres Temas y un Estándar para Manuel Rubín. Mirá. Y otro mío, solamente mío, que son 9 o 10 temas, que se llama Anillos de Viento, que lo hice esto hace una semana, 10 días. Y lo que estoy empezando a hacer ahora, con perdón de los que saben escribir y tocar, estoy empezando a hacer mis canciones. Uh-huh. En ese plan estoy yo. Con letra, cuando decís escribir y tocar, letra. Sí, estoy escribiendo y estoy haciendo la música para esa letra. A veces no sé cómo es, ¿viste? Para mí es un misterio esto todavía. Es un misterio, ¿no? ¿Qué dice no. Maru? Es un misterio. Es el misterio de la canción es que cuando uno arranca no tiene ni un acorde, ni una letra, ni una palabra. Eso claro. es lo mejor de todo. Claro. Y que a partir de ahí es lo mismo que buscate, ¿no? O sea, sí, ¿qué es lo que quiero decir en esta canción? Y no hay nada. No hay nada y empiezan a aparecer cosas y se empieza a generar un universo a raíz de esa necesidad que uno tiene de decir algo y se va acotando y se va buscando y se va puliendo y en algún momento está la canción ahí y es algo nuevo. Algo que nunca nadie cantó, ni dijo, claro. ni acomodó de esa manera la música. Y el misterio pasa a ser una canción, y una vez que uno la graba, después suena, y otro la escucha, y ese misterio pasa a ser el misterio de otra persona. Y las canciones viajan, sí. y viajan, y uno se va llevando en la vida sorpresas de dónde suenan las canciones, por qué y para qué, y por qué uno las escucha, y otros no, y otro hace un videíto con su canción, sí. y otro dice, no, yo me casé con esta canción. Y a mí en lo particular, lo último que me pasó fue que me contó un jugador de handball Mira. Que fue a un nacional y que uno de los equipos acá de Viedma entraba a la cancha, que ahora se hace al estilo NBA, que entra el equipo a la cancha con sí. una música y ponían la cereza, una canción mía. Y entonces en el estadio cerraba la cereza y entraba el equipo a la cancha, cosa que yo desconocía. Esas cosas que van pasando a partir de este misterio, ¿no? De la hoja en blanco que llega a ser una canción. ¿Cómo le fue el equipo? ¿Ganó? Ah. Lichi, la verdad que muchas gracias por esperar, quería charlar un poco. Estaba invitado para venir a compartir, me gusta esto de... Muchísimas gracias. Y me quedo con una postal, esto de... muchas veces se remarca de que cuando uno, esto, a partir del instrumento, de la música, tiene el aguante o el banque de la familia o de amigos que son la familia en definitiva también. Claro. Y acá en este caso hablabas de ese amigo que te prestó el bajo, que te ayudó a que... Si bien eran turnados martes y jueves, lunes, viernes, todo, pero ese inicio sí. me parece que vale la pena apuntalar y multiplicar, ¿no? Creer que eso, que se pueda. Que volvió a pasar, te digo, con mi primo, porque cuando yo decidí grabar estos dos discos, no tenía nada más que los bajos. Y mi primo me dijo, mirá, yo no sé cómo se usan, pero llévatelos y aprende a usarlos y grábatelos vos. Mirá. Y le dije, claro. O sea que me ha seguido pasando. Entonces cuando me preguntaban, ¿el instrumento se presta? Sí se presta. No te voy a decir que es fácil. No, porque claro, uno entiende. Además esto que decís, mirá, vendí 500 cajitas de madera para llegar a ese bajo. Más vale que me lo cuide. Claro. Más o menos te sale, claro. ¿no? Te sale inevitablemente, te sale decirlo. Nunca viene alguien a tocarte el timbre y decirte, che, me prestás el bajo y vos no lo viste nunca. Nunca no, eso vida. Claro. No, siempre pero, ocurre con alguno que tenés. Y claro. con alguien que lo necesita. Por eso se presta el instrumento. Porque nunca viene alguien a pedirte un rato el bajo para boludear. Siempre alguien te lo pide porque lo necesita, porque lo escuchó y cree que va a andar bien haciendo esto. Sí, se comparte. La música, como decías vos recién, o ese milagro de componer o de hacer, cuando uno la comparte, crece. La música tiene esa característica, es así. O sea, cuando vos estás... Yo hice todos estos discos solo, ¿no? Y de repente ahora estoy empezando a armarlos con alguien. Y crecen. Pues sí, esto crece definitivamente. Nunca se va para atrás. Se deforma, pero lo vas viendo que sí, va creciendo. Lichi Sandes hablando con nosotros, se quedó acá en parte de la mañana, queríamos charlar con él, hemos ido y vuelto, hemos ido al consejo, todo, él estuvo siempre acá, de hecho el mate se nos enfrió y todos sin mate estamos acá, pero queríamos compartir un rato, la música la encontrás en Bandcamp, como Lichi Sandes, lo buscás así, Lichi Sandes, y ahí podés escuchar las canciones. ¿Tenés alguna canción en especial que crees que podamos compartir ahora, de las que le dejaste llamado? ¿Pensás qué podemos hablar? Sí, una canción que le escribí a mi hijo que se llama Sasa. Ahí va, entonces, ahí la encuentra Mauro, Y ahora sí, iluminamos este momento de música que siempre nos gusta acá en Encuentro con Amigos, con esta canción que se llama Sasa. Thank you.